Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presenta. Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Y saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto en este día que es el jueves, el día número 19 del mes de abril del año 2018. Estamos en la primavera, como bien recordamos. Y estamos a una temperatura de 25 grados, muy agradable, está nubladito. Es probable que por ahí por la tarde llueva. Está por aquí el frente frío número 45. Bueno, no exactamente el frente frío 45, no va a llegar hasta acá, hasta esos lugares. Pero pues hay algunos de los vientos que va empujando. De hecho, los vientos del sur lo impedirán que llegue completamente el frente frío número 45 a estas zonas. Pero sí estará nublado y lloverá probablemente hoy y mañana en la tarde. Pero en las mañanas estaremos así un poco nublados y esa temperatura aproximada de 25 grados como estamos esta tarde. Nos saludamos a través del 90.5 de FM, frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, que transmite desde Clavijero número 24, que es la casa de esta emisora universitaria, en el mero corazón de la entidad veracruzana, en la capital. Aquí estamos transmitiendo con mucho gusto. Y bueno, ahorita en estos momentos se está realizando allá en la USBI Boca del Río este foro importante, que es el foro para la presentación y análisis de las plataformas electorales de los candidatos a la presidencia de la República, que organiza el Instituto Nacional Electoral y la Universidad Veracruzana. Bueno, también la ANUYES tiene mucho que ver en este asunto. De hecho, lo hemos platicado en otros días, ayer también lo comentábamos, que se acordó a principios de este año que las universidades iban a ser plataformas importantes para que se expresaran los sentimientos, las ideas de los candidatos que están buscando la presidencia de la República. En caso de que no estuvieran, pues van a estar sus representantes. Justo están los representantes en estos momentos allá en la USBI, Boca del Río, platicando sobre cambio climático. A nosotros nos tocó la sesión o los temas de cambio climático, sustentabilidad y ecología. En estos momentos está hablando, por ejemplo, el doctor Adalberto Tejeda. Escúchenlo, ahí estamos. Bueno, es parte de la plática. Entonces, obviamente, desde las 12 del día están reunidos allí en la USBI Boca del Río. Están también los representantes de More, bueno, del frente, de los frentes que existen actualmente, así como de los candidatos independientes. Ahorita va a hablar Miguel Ángel Escalona, por ejemplo, y estamos de hecho en el momento de las conclusiones. Eso es algo que buscamos siempre, ¿no? O sea, que las cuestiones no sean por política, porque soy de ese partido y de otro más, ya no te voy a atender. Es una cuestión social. Está de por medio del bienestar de nuestra nación. Entonces, es muy importante lo que estaba diciendo ahorita Miguel Ángel Escalona, que esas agendas que se van haciendo con diversos temas, pues tengan precisamente esa recepción de que gane quien gane, se tome en cuenta los planteamientos que se hacen en las instituciones de educación superior públicas, ¿no? Y obviamente se vea a favor de la sociedad en estos temas que son importantísimos y vitales. El cambio climático, la ecología, la sustentabilidad. Y ahí están nuestros compañeros Domingo Canales, está Miguel Ángel Escalona, Alberto Tejeda, en este diálogo, en este debate. También es un debate que se está realizando y está a punto de terminar. A las 14:30 horas está programado que termine, y desde las 12 lo está transmitiendo Televisión Universitaria a través de la página de la Universidad Veracruzana. Bueno, sí, así van. Esperemos ver un poco más adelante, y obviamente ya comentaremos las conclusiones tal vez hoy o mañana sobre este encuentro allá en la USB Boca del Río. También el día de hoy un vecino de nosotros, aunque estamos separados, por decirlo así, entre comillas, por el mar, particularmente el mar Caribe, pero es vecino nuestro, es nuestro vecino hacia el este, es Cuba. El día de hoy Cuba cambió de presidente. Bueno, esa es la figura del presidente, pero no es como no, todos lo conocemos, que es la persona única y que es el que manda hacia una nación. Atrás hay un grupo colegiado, hay un cuerpo colegiado. Bueno, obviamente sabemos que a lo largo del tiempo Fidel Castro mantuvo un liderazgo importantísimo y muy fuerte, luego su hermano Raúl Castro, y pues muchos dicen se acabaron los Castro, ya no hay más Castro en Cuba, pero existe un sistema que ellos formaron, y tenemos muy claro que desde 1959, de aquel primero de enero, cuando Fidel Castro asume el control y asume el gobierno de Cuba, la isla, esta querida isla con la cual nos unen muchos elementos culturales, esta isla fue bloqueada precisamente por tener un proyecto diferente al proyecto que tenía las grandes potencias, particularmente Estados Unidos. Recordemos cómo era la vida de Cuba antes de la Revolución Cubana. Era prácticamente un burdel, era un centro nocturno de los Estados Unidos, y las riquezas que se generaban a partir de la producción de caña principalmente iban directo hacia los Estados Unidos. Era una fiesta, era una pachanga, ¿cierto? Siempre aprovechando, por supuesto, las grandes talentos musicales que tienen los cubanos, que ellos no caminan, bailan. Cuando ustedes ven a un cubano en la calle, no va caminando, va bailando, llevan ritmo desde que están transportándose en cualquier forma en este planeta, ¿no? Entonces, pues todos esos ambientes de donde una élite mejoraba solamente a lo largo de su vida, y la demás población sufría miserias, sufría falta de educación, falta de salud, y todo lo que nos toca ver también en muchos sistemas que se desarrollan en los tiempos actuales, donde las élites son las que se benefician, pero las mayorías no. Entonces esa revolución que encabeza Fidel Castro, que por cierto sale ya su comando importante, sale desde Tuxpan para crear la revolución allá a través de la Sierra Maestra, y los grandes personajes de la historia como el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, obviamente Fidel Castro y un grupo importantísimo conocidos como los Barbudos, vencen la dictadura de Fulgencio Batista, y aparece justo a partir del primero de enero de 1959 una nueva forma de vida. Una nueva forma de vida para los cubanos, donde se prevalece particularmente el apoyo a la educación, el apoyo a la salud, el apoyo a un bienestar para todos, y tener un sistema donde no, un sistema equitativo donde pudieran ganar todos más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, digamos, un sistema socialista, comunista, más que nada comunista, pero pues eso le provocaron, sobre todo en aquellos momentos, un bloqueo impresionante de los Estados Unidos y el apoyo de la entonces Unión Soviética, y se genera ahí una guerra de los misiles, una guerra fría, que constantemente hay ciertas amenazas. Pero bueno, pasa el tiempo y Fidel Castro se mantiene. Obviamente tendrá sus errores, tendrá sus aciertos, pero ahí Cuba, ahí está, ahí se mantiene Cuba a pesar de todo, y ahí tienen gente muy talentosa. Por ejemplo, en cuestiones de medicina, Cuba está muy avanzados, mucho muy avanzados. En cuestiones de educación también, en cuestiones de cultura evidentemente también, en deportes también, que falta mayores libertades, pero bueno, obviamente tiene mucho que ver con estos bloqueos que tuvo en su momento Cuba. Hoy cambian, y seguramente eso empezará también a tener cambios paulatinos en Cuba. Hoy está Miguel Díaz-Canel al frente de Cuba, pero no crean que pues no tiene nada que ver con los Castro, a pesar de que no se apellide Castro, era el vicepresidente, por supuesto, mientras que estaba en su mandato Raúl Castro. Entonces Miguel Díaz-Canel hoy asume la presidencia de Cuba, y pues tendrán que abrirse principalmente en las cuestiones de la economía para poder mejorar. Tal vez el proyecto que tengan como una perspectiva hacia dónde ir es China, ¿no? China, que es uno de los grandes, de las grandes potencias económicas, y que tenía una base socialista, una base comunista, mejor dicho, y vean ahora cómo es una potencia económica China. Tal vez por ahí podría ver también Cuba qué hacer en esos momentos, en esa economía del mundo, en el siglo XXI. Lo cierto es de que hoy hay un nuevo personaje al frente de Cuba, y es Miguel Díaz-Canel, formado, por supuesto, por el Partido Comunista Cubano. Pero vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy les comentaremos que la Universidad Veracruzana acreditó el 100% de sus programas educativos en Coatzacoalcos, Minatitlán. Estudiantes de la Facultad de Derecho analizan conflictos de menores infractores. La sociedad delimita el papel de la arquitectura, esto nos dice el arquitecto italiano Emanuele Giudice. Investigador hablará sobre componentes de la leche materna en Sábados en la Ciencia. La Palabra y el Hombre, revista emblemática de la Universidad Veracruzana, tiene suscriptores en Europa del Este, en Estados Unidos y en América Latina. La poesía es el único discurso de que la prensa del siglo XIX permitió a la mujer. Eso asegura la investigadora Gabriela Sánchez Medina, de la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con Viviana Guerra y el estreno de la obra Tiyat Naku. Y también estaremos platicando con Carlos, que es un estudiante del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Voz Universitaria de la Región Coatzacoalcos, Minatitlán. Información desde el sur del estado de Veracruz, donde nuestra casa de estudios alcanzó el 100% de sus programas educativos de licenciatura acreditados por organismos de calidad en la región Coatzacoalcos, Minatitlán. Se hizo entrega oficial de las acreditaciones a los programas de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería, de Ingeniería en Biotecnología de la Facultad de Ciencias Químicas y al Programa Educativo de Licenciatura en Derecho en Modalidad No Escolarizada, adscrito al Sistema de Enseñanza Abierta. La rectora Sara Ladrón de Guevara expresó que en esta región clave de la Universidad Veracruzana para la docencia de la ingeniería en sus numerosas y diversas vertientes, el área técnica nos da una muestra más de su excelente disposición de lo que en los hechos significa contribuir a la consecución de un objetivo. En el caso del Programa Educativo de la Facultad de Derecho del Sistema de Enseñanza Abierta, fue acreditado por el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, eso fue en el año 2017, y por 5 años estará acreditado, es decir, hasta el año 2022. La rectora precisó que los programas educativos de las ingenierías obtuvieron la acreditación de calidad por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. En los 3 casos, la vigencia de la acreditación es por 5 años, a partir del año 2018, a partir de este año, hasta el 2023. También destacó la rectora que al tener 19 programas educativos evaluables con reconocimiento de calidad allá en la zona de Coatzacoalcos, Minatitlán, y atender a una matrícula de 5.914 estudiantes, se convierte en la primera región de la Universidad Veracruzana en alcanzar el objetivo general. Por su parte, Marilena Barrera Bustillos, directora general de este Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Ingeniería, felicitó a la Universidad Veracruzana y recalcó que de 2013 a la fecha se incrementó en un 720% de sus programas educativos de ingeniería acreditados, pasando de 5 a 47 en ese lapso. Por su parte, Carlos Lamote Zabaleta, vicerrector de la región Coatzacoalcos, Minatitlán, reconoció que la obtención de las acreditaciones fue un trabajo arduo para todos quienes formamos parte de la comunidad, señaló que se atendieron las demandas de la sociedad con pertinencia, considerando siempre la calidad como un proceso de mejora continua. Ángel Eduardo Gasca Herrera, director general del área académica técnica, enfatizó que las acreditaciones son un reconocimiento a toda la comunidad universitaria y apuesta por ofrecer a la sociedad las mejores condiciones posibles para la formación de las nuevas generaciones. Son las 14 horas con 18 minutos. Un recorrido por el campus. Antes de comentarles la siguiente nota, también los invitamos al cine. Todos los viernes, recuerden que la Naval tiene cine, y van a recordar los 50 años de El Planeta de los Simios. ¿Se acuerdan de esa película, El Planeta de los Simios? Donde se acaba la humanidad y los que quedan son los changos, que tienen ya cierta inteligencia. Entonces tienen que hacer una lucha. No se acaba toda la humanidad. Hay un grupo de humanos, ¿no? Pero son los menores, cuando los simios son los que son los mandamases del planeta. Bueno, cumple 50 años de esta cinta y se va a exhibir el día de mañana ahí en la Naval, en el cine sótano de la Naval, y pues esto es a las 20 horas y pues se espera que vayan, ¿no? Los invitamos a que vayan, con la actuación de Charlton Heston, fabuloso actor también, ¿no? Y que una película que dirigió Franklin Schaffner. Y entonces pues pueden ir a las 8 a esta función. Y si ustedes dicen que escucharon esta invitación mañana a las 8 de la noche en el cine sótano de la Naval, pues tendrán su entrada gratis, ¿no? Tienen que ir, si lo escuché allá en Voz Universitaria y vengo a ver El Planeta de los Simios, pues pueden pasar. Además tienen derecho a una bebida, que puede ser un refresco, un café o un té, y también rifan pósters. Entonces les va muy bien en esa exhibición que el día de mañana será El Planeta de los Simios. Bueno, vamos ahora a comentar lo que sucede aquí en nuestra universidad, de manera particular, con estudiantes y académicos de las universidades veracruzanas de la América Latina, de la CAMERICAC Campus Jalapa, así como del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta Casa de Estudios. Se intercambiaron experiencias y conocimientos relacionados con los temas jurídicos en el marco del primer coloquio interfacultades de licenciaturas en Derecho, que se tituló Menores Infractores en Conflicto con la Ley y los Derechos Humanos. El coloquio es organizado por el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad, el Cuerpo Académico Ciencias Penales y la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Al inaugurar este evento académico, que tiene lugar en el Aula Magna Guillermo Ortiz Mayagoitia, su director, José Luis Cuevas Galloso, director de la Facultad de Derecho, lo calificó como una oportunidad para el diálogo, crecimiento profesional y para estrechar los lazos de fraternidad entre el personal académico y estudiantes de las distintas instituciones de educación superior participantes. Enseguida, Erika Rivera Herrera, exalumna de la Facultad de Derecho y actualmente jueza de juicio del Juzgado Especializado para Adolescentes en el Estado de Veracruz, ofreció la conferencia Consecuencias Jurídicas de Conductas Ilícitas de los Adolescentes. Fíjense que en estos días que han venido nuestros compañeros de Matraca, nos han comentado todos estos casos de los niños de la calle, bueno, adolescentes también, que viven en situación de calle. Y bueno, esto es muy importante, ¿no? Las cuestiones legales, cómo evitar que un joven, un niño, un adolescente delinca, y cómo actúa la ley ante eso, cómo actúa. Esos temas son muy importantes, sobre todo como vemos en los tiempos actuales, cómo se viene ampliando esta población a través de la falta de oportunidades, de la marginalidad, etcétera. Entonces, la universitaria, que está Erika Rivera, que está justo tratando esos temas, habló de la reforma del artículo 18 constitucional y expuso la integración del juzgado especializado para los adolescentes, así como la composición de los distintos grupos etarios, como se les conoce, para la aplicación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para los Adolescentes. Con el propósito de que los estudiantes tengan un panorama preciso sobre los procesos jurídicos, Rivera dio a conocer que una vez que el adolescente es responsable de algún hecho constitutivo de tipo penal, se lleva a cabo la audiencia de individualización para la medida de la sanción y o reparación del daño, en la que las partes procesales realizan las solicitudes correspondientes a efecto de que se imponga la medida de sanción idónea. Pero hablar más allá de las sanciones, también habría que hablar de cómo prevenir estos casos. Yo recuerdo de chavo, ¿no? Que nos hablaban de la tutelar de menores, ¿no? Entonces nos decían a veces, si se aportan mal, los vamos a llevar al tutelar de menores. Y yo, no, no, a mí me daba miedo, ¿no? Se me hacía un hueco en el estómago nomás de pensar y de saber de las historias tétricas que había en esos aspectos, en esos lugares, cuando esos lugares deberían de ser justo centros de capacitación, centros de reorientación, para que realmente podamos, los jóvenes que o adolescentes que cometan algún delito, puedan ser recausados en la sociedad. Y no, pues luego se convierten en escuelas especializadas de lo que ya fueron acusados, ¿no? Pero bueno, son las 14:23. Vínculos. Estamos esperando aquí a nuestros invitados. Les viene haciendo su presencia, viene haciendo su acto de aparición aquí en la cabina. Y primero vamos a platicar con Carlos Salvador Gómez Caravantes, que es estudiante de la maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Germán. ¿Qué dices? Estás hablando, tienes un tema interesante. Bueno, siempre son los temas interesantes los que tienen la maestría. En este caso es Migración, Emociones y Fotografía. Aclisquenses en Estados Unidos y sus familiares en México. Así es. Gracias, Germán. Pues el tema, el proyecto trata mucho sobre la relación afectiva que los migrantes construyen con sus familiares en México, ¿no? A través de la imagen fotográfica. Yo estudié artes plásticas con opción en fotografía aquí en la UB, entonces pues la imagen, la fotografía, pues es un objeto que pues me convoca muchos cuestionamientos, ¿no? Prácticos y en este caso de investigativos. Sí, ¿no? Y además estoy tomando fotos para que te pongas nervioso. Sí, claro. ¿Por qué eliges este tema de la migración? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Muy bien. Pues la migración, por la forma en la que yo me relaciono con fotografía, siempre ha sido, bueno, no siempre, pero últimamente ha sido de forma autobiográfica. Entonces, la migración en mi familia es una condición muy fuerte, ¿no? Yo soy de Puebla. Entonces, de Atlixco, Puebla, sí, de la mismo lugar donde voy a estudiar. Y el estudio es sobre mi familia, pues gran parte de mi familia migrante. Y pues por eso está atravesado, ¿no? Por las emociones, en muchos sentidos, no solamente por la fotografía, que en este caso sería como un detonante de estas emociones, ¿no? Y de pues cómo afectan o cómo se construyen a través de la migración y cómo afectan las relaciones sociales, las relaciones familiares. ¿Sí? Yo recuerdo a Atlixco, que estaba lejos de la urbe poblana, ya en la ya urbe, está comida. Ya se lo comió, ¿no? Sí. Por ahí están los grandes desarrollos poblanos, ¿no? Sí, los grandes fraccionamientos. Ha crecido un montón. Tiene yo más o menos unos 12 años, 13 años que no vivo allá, pero sí, ha cambiado mucho. Es un lugar donde entre las actividades que tienen, pues está sobre todo el cultivo de flores y plantas diversas, ¿no? Sí. Grandes viveros, ¿no? Sí. Eso, hay una zona que se llama Cabrera, que es la extensión, creo que de las más grandes del país, donde se produce flores, ¿no? Okay. Y gran parte de la migración está vinculada a ese lugar, ¿no? Exacto. Porque pues hay muchos productores que se han que han construido o que han empezado su producción a través de sus familiares migrantes, ¿no? O muchos han abandonado sus parcelas por irse también, ¿no? Aunque este Cabrera y esta zona es algo ya muy consolidado, ¿no? O parece muy consolidado, pues sí, también se afecta mucho por la migración. Y obviamente se van hacia Estados Unidos, ¿no? Sí. Generalmente a la zona de Nueva York o Nueva Jersey, y en este caso, en el caso de mi familia migrante, Atlixco, la ciudad de Scranton, en Pensilvania, que también es algo, bueno, es algo poco novedoso, porque los estudios en Puebla sobre migración, sobre todo se centran en Puebla, en Nueva York, ¿no? Como la ciudad más, en la que más se van, ¿no? Y en ese caso de la fotografía, ¿son fotografías que tú vas consiguiendo o que tú tomas? Ah, eso es importante. Sí, las fotografías que se usan son imágenes de los propios migrantes, sí, que hacen ellos o que es parte de su archivo, ¿no? Algunas de estas imágenes yo las tengo Yo me quedé con gran parte del álbum familiar, ¿no? De mis abuelos. Y entonces, pues, y otras más que conseguiré, ¿no? Con mi familia y entre pues, mis relaciones. También está atravesado por las comunicaciones digitales, ¿no? Las nuevas redes sociales, porque pues, quiero saber si en este paso entre la fotografía digital y la análoga hay cambios en relaciones emocionales, ¿no? Uh-huh. Y qué sucede con estos nuevos soportes, ¿no? Claro. Sí. Ay, debe de expresarse todo tipo de sentimientos, ¿no? Uh-huh. Desde el dramatismo de hacer este periplo hacia claro. los Estados Unidos, hasta fiestas y todos los encuentros que hay allá. Cuando se encuentran en Estados Unidos debe haber una identidad que hace posible que puedan permanecer como el orgullo mexicano, ¿no? Claro, sí, sí. Hay una, en este caso hay una como buena comunidad, vamos, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo familiar, ¿no? Son bastantes miembros los que se han ido de distintas generaciones, desde tíos, ¿no? Primos, los hijos de estos primos, los hijos de estos tíos que nacieron allá, ¿no? Y es como ver cómo, ¿no? cómo se genera esta comunidad familiar allá y cómo se relaciona con la de aquí, ¿no? Y cuántas cosas pasan ahí. Primero la pregunta, ¿por qué tienen que irse? ¿Por claro. qué se van? ¿No? Sí, sí, ¿cuál sí. es la razón? En el caso de Atlixco hay varias razones, pues como en el contexto de la migración en los 80 fue muy importante, ¿no? La aprobación de una ley IRCA en Estados Unidos que parecía que iba a dar o a legalizar, ¿no? A los migrantes, pues eso impulsó a muchos, sobre todo en la zona de Puebla, que no estaba muy relacionada con la migración, a irse. Y en los 90, ese fue como el primer grupo. O sea, les facilitó ir. Sí, les facilitó, o les hizo más posible imaginarse en Estados Unidos, ¿no? Tal vez, o permanecer allá. Y beneficiarse económicamente, tal vez, ¿no? En los 90, pues también las crisis, ¿no? Y en los 2000, pues ya también hay una cultura consolidada de la migración, ¿no? O sea, una comunidad que hace que sea posible que en Estados Unidos, que hace que sea posible que los que están en México, en Atlixco específicamente, pues piensen en irse, ¿no? Como una forma de vida, ¿no? Claro. Fíjate que ahorita que estás hablando de esto, estaba pensando sobre a mí me encanta ir a Puebla, yo disfruto el barroco y su arquitectura, ¿no? De las iglesias, todo lo que forma parte de Puebla, estar en Atlixco obviamente también. La comida, ¿no? Sí, sí. Si hay lugares donde se come rico, es en Puebla, ¿no? Sí, sí. Me sí. imagino ir de Atlixco a Pensilvania, ¿no? ¿Cómo le hacen? En la comida, ¿no? Sí, apenas estaba platicando con algún familiar y me decía que le habían mandado un mole, ¿no? Y entonces se confundió, pero creía que era mole y en realidad era adobo. Esto es raro. Pero que le salió del comida, no sé cómo fue. No, mole poblano, fíjate que. Te vas a decir algo a un poblano sobre el mole, ¿no? Pues es imposible, ¿no? Sí, no le salió, entonces ya. ¿Y este estudio lo vas iniciando? Lo estoy iniciando, vamos en el segundo semestre. Es un estudio que pues ya tenía muchas ganas de hacer, sobre todo en un principio fotográficamente, quería hacer un proyecto, ¿no? Fotográfico sobre una familia migrante en Estados Unidos, pero que se ha expandido al terreno de la investigación y cómo ellos relacionan con la imagen, ¿no? Con sus propias imágenes y cómo las también cómo interpretan, ¿no? Pues muy bien, Carlos, pues ya platicaremos más adelante conforme vaya avanzando tu investigación. Pues mientras, pues muchas gracias. Es Carlos Salvador Gómez Caravantes con su tema Migración, Emociones y Fotografía Atlixquenses en Estados Unidos y sus familiares en México. Gracias, Germán. Muchas gracias. Mucho gusto. Nos da mucho gusto platicar con Viviana Guerra. Viviana, ¿cómo estás? Buenas Hola, tardes. Hola, buenas tardes. Nos vienes a hablar de un estreno, de una obra tuya. Así es. Tiyat Nakun. Tiyat Nakun. ¿Está bien pronunciado o no? De por sí no hablo bien del español. No, de por sí todavía no, la obra lo hacemos no, énfasis. Que no te escuche un diputado del PAN, porque el día de hoy declaró lo siguiente. ¿Qué declaró? Impresionante. Dijo, es arcaico hablar lenguas indígenas. En español nos entendemos todos. Híjole. Jesús Guzmán Avilés, ellos se llaman, ¿no? Pero bueno, oh, bueno. Que Dios lo tenga en su memoria. Bueno. Viviana, pláticanos de Tiyat Nacu. Pues Tiyat. Tiyat Nacu. Es cierto, tiene un acento. Tiyat. Sí, claro, Tiyat Nacu. Pues esta obra es escrita y dirigida por Enrique González Weiss, mejor conocido como uno de los chicantanes. Ah, sí, claro. El mismísimo. Pues esta obra la escribe principalmente por llevarla y presentarla en lo que es la cuenca del Pixquiac, en estas zonas rurales. Una, porque pues es bonito llevarles arte a esas personas que pues hemos escuchado que no, pues nunca han visto una obra de teatro o nunca han escuchado un concierto de música, entonces te lo agradecen muchísimo y quedan muy contentos. Esa fue la razón principal por la que él escribió esta obra. Aparte, el diseño de la obra es especial para tener esos árboles inmensos, claro, húmedos, y el río y las montañas. Y la otra también importante es por la preservación la recuperación de los recursos naturales. Uh-huh. ¿No? Que quizá muchas personas de Jalapa no lo sepan, pero el agua que llega aquí a Jalapa depende mucho de estos lugares de la cuenca del Pixquiac. Eso te iba a decir, justo, ¿no? Pues, o sea, es muy importante que tengamos muy en cuenta que por esas personas y por esos lugares, pues nosotros tenemos agua. Así es. Entonces, también algo muy bonito que te invita, bueno, a mí en mi experiencia como actriz y a la hora de representar este personaje tan bonito que es Tiyat, que es la protagonista de la obra, que significa tierra corazón en totonaca, pues te invita a cosas muy bonitas, como este recuerdo de lo antepasado, de nuestros antepasados. Yo escucho historias de los abuelos, de personas mayores, y qué bonito es recordar esta forma de vivir tan sutil, tan llena de amor por la naturaleza, por el entorno, hacia nosotros mismos. Y el que este personaje tenga esa esencia de querer recuperar estas costumbres y esta esencia de cuidar nuestro entorno, a mí me parece muy bello. También hace mucho énfasis a este amor por la tierra. Uh-huh. Y el agua. Y el agua. Claro. Y los árboles. Uh-huh. ¿No? O sea, es súper importante. Ella cae en un lugar que le llaman el lugar de las ramas secas, que son árboles ya cortados. Entonces, estas ramas hacen ese lugar místico que pues cortas y no vuelves a poner una semilla. Entonces, si corto, pues pongo una semilla. Entonces, estas ramas se reúnen ahí y pues quien caiga en ese lugar debe hacer algo para recuperarlas. ¿Tú solamente tú solo sales en la obra? Yo, ¿no? Yo solamente. Es un monólogo. Entonces, esta niña hace todo ese ritual para poder salir de ahí, porque también tiene un objetivo súper importante, que es llevar una medicina que va a curar a su hermana. Entonces, ¿cómo le hace, no? Para salir de este lugar. Y es también una de las cosas que te invita es la calma. Como ahorita yo veo a tantas personas que andan súper deprisa y quieren hacer todo rápido, y esta niña, a pesar de que tiene un objetivo súper específico y que ya hay que llegar, toma un momento de calma y de respirar y a ver cómo le voy a hacer para salir de este lugar, que no lo puedo dejar ahí, ala, y se va. Hay que hacer recuperar los rituales y esta esencia de cuidar nuestro ambiente, porque quizá muchas personas pensamos que estamos haciendo algo bien comprarnos una botella de agua, porque el agua nos hace bien, pero ¿qué pasa con la botella después? O sea, no tenemos como esa conciencia de si nos estamos cuidando, pero también hay que cuidar el medio ambiente. Así es. Y es lo que ella hace mucho énfasis. Y fíjate que ahorita todo eso que platicas, nosotros vivimos en una zona privilegiada todavía, ¿no? Sí. Tenemos todo, sí. Tenemos todo tipo de naturaleza que produce mucha agua, que produce las lluvias, que podemos beneficiarnos, pero no lo cuidamos. Exacto. no lo cuidamos en lo absoluto y perdemos de vista, por ejemplo, estos nacimientos de agua. ¿Dónde nos abastecemos de agua? Del Pixquiac, ¿no? Hoy en el diario de Xalapa, ya lo mencionaste, ¿no? En el diario de Xalapa hoy aparece una nota principal de que las pipas van a sacar el agua allá al Pixquiac, de gratis además, ¿no? O sea, se llevan el agua y de aquí vienen a vender el agua, ¿no? Y nadie tiene ningún control sobre eso, no hay regulación sobre eso. Esos pequeños detalles van acabando con sus recursos. Entonces, qué bueno que esta obra sirva para tomar conciencia de ello, ¿no? Así también es. Un proceso educativo para todos. Uh-huh. Está dirigido a todo mundo, ¿no? Claro, está, puede ir toda la familia. Toda la familia. Toda la familia, de chiquitos hasta grandes. Ya nos hablas con emoción de esta tía. Oh, sí, Naku, me encanta. Pero no hemos dicho dónde te presentas. Ah, pues esta obra se presenta por parte del tercer ciclo de teatro familiar del Telón. Uh-huh. Ahí vamos a estar este sábado 21 de abril a las 5 y a las 7 de la tarde. Uh-huh. Ahí pueden pueden llegar en ese momento y comprar sus boletos, o si quieren reservar antes, puedo dar el número también. Sí. Que es el 2281-513757. Pueden reservar ahí sus lugares. Y pues ahí los esperamos a toda la familia. Además también en Facebook está está telón, como sala de artes, está como el Telón Sala de Artes. Uh-huh, ahí también pueden escribir ahí, o igual a mi Facebook, que es Vivi Ana, o de Enrique González Báez. Uh-huh. Ahí también. Chicantano, ¿no? Chicantano. Chicantanos son históricos aquí en Xalapa, ¿no? Y sí, no, hombre. ¿Cuántos años? No, ya no voy a hablar de ti. No, son atemporales, ellos son atemporales. Y recordemos que el Telón está cerca de Los Berros, ¿no? Sí, está en la calle Fernando de Jesús Corona, número uh-huh. 19, que es la calle que te sale justo a los Juegos de Los Berros. Exacto, ahí están. Esa ¿cuánto cuesta? $60. $60. $60 entra general. Uh-huh. Y además la puesta en escena, de acuerdo con unas fotografías que he visto, está muy bonita. Ah, sí, aparte de que esta obra pues fue diseñada para presentarse en eso, en ese lugar tan inmenso. Yo, como, mi reto de como actriz en esos lugares fue toparme con esos árboles gigantescos, llenos de humedad, preciosos, el río, la montaña atrás. Yo me sentía pero bien, uh-huh. súper chiquitita, uh-huh. pero también, o sea, apropiarme de ese lugar fue un reto bien bonito. ¿Ya lo has presentado allá? Sí, ya nos hemos presentado desde el año pasado, por parte de unas brigadas que hacemos. El proyecto se llama Tiyat Naku, de hecho, uh-huh. y es llevar teatro a las comunidades, música, hacer actividades deportivas, manualidades, usando los recursos que ellos mismos tienen allá. Y pues ya nos hemos presentado allá varias veces. Uh-huh. Y ahora, estando en el Telón, pues lo van a disfrutar también, porque ya es como más íntimo, más ya íntimo, tenernos acá sí. cerquita. Así es, además uh-huh. Pues el cupo no es muy amplio, ¿no? No, es bien limitado. Limitado, sí, entonces vale la pena que reserven aparten, ahora ¿sí? mismo. Para que vean Tiyat Naku, corazón de la tierra, ¿no? Corazón. Tierra, corazón. Así tierra, perfecto. Corazón. Perfecto, pues muy bien, Viviana Guerra, muchas gracias por muchas estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Que estén bien. Gracias. Bueno. Pensamiento universitario. Sí. Estamos aquí despidiendo a los amigos, que les vea bien. Están diciendo, justo qué bueno que lo dicen, porque dice que se puede escuchar después. Sí, efectivamente, en la página de la Universidad Veracruzana de Radio V existe una zona de podcasts. Entonces ahí los pueden ver, ahí los pueden escuchar, mejor dicho, pueden escuchar. Por cierto, sigue el debate allá en el Audio Boca del Río, ¿eh? Siguen ahí platicando. Estaba programado hasta las 2:30, pero pues obviamente que el tema justo de ecología, desarrollo sustentable y cambio climático es lo que está tratando, y pues ahí está. Queríamos escucharlo, pero ya se paró. Bueno, ya quedó mal. Bueno, Emanuel Loyodiche, arquitecto y diseñador con gran trayectoria internacional y originario de Palermo, Italia, se formó en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia y la Universidad Politécnica de Madrid, y en su amplia trayectoria ha impartido conferencias y talleres sobre el lenguaje arquitectónico contemporáneo en países como España y Suiza. Además, ha colaborado en diversas revistas de arquitectura como Habitare y Le Carré Bleu. El arquitecto adscrito a la Universidad de Diseño Quasar participó en el primer Congreso Internacional de Procesos Creativos Arquitectónicos y Urbanos realizado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana. Él impartió un curso y una conferencia magistral y además montó una exposición ahí en la Facultad de Arquitectura. Para Emanuel Loyodiche, en la actualidad delimitar la figura del arquitecto es un poco complicado, ya que esta profesión se encuentra en una etapa de transición. La sociedad actual es distinta a la de la época de Le Corbusier, arquitecto y teórico suizo de principios del siglo XX, considerado uno de los grandes exponentes de la arquitectura urbana moderna. Incluso es completamente distinta, evidentemente, a la de hace 30 años. La arquitectura ha venido cambiando, es lo que nos dice Emanuele, ese arquitecto italiano. La sociedad de hoy delimita el nuevo papel de la arquitectura, en la cual las personas tienen una importancia fundamental. El arquitecto actualmente trabaja de manera abierta y no presenta un proyecto finalizado, sino que deja líneas con las cuales los demás pueden trabajar de manera autónoma. El proyecto en sí mismo es cambiante, lo cual no ocurría desde el medievo, cuando la construcción de las grandes catedrales no obedecía a una idea única, ya que era un trabajo social en el que muchos habitantes de la región en que se realizaba la edificación colaboraban en ella, por lo cual el plan diseñado variaba con el tiempo. Uno de los papeles que el arquitecto ha adoptado en la actualidad es el de un artista que puede controlar todo y por medio de sus creaciones puede proyectar la vida de la gente. Ahora trabaja con las personas y no por encima de ellas. Es lo que dice Emanuel Loyodiche, que define una ciudad ideal. ¿Cómo definirla? Pues es muy complicado. Pues a que este término es muy importante para la sociedad, una ciudad ideal cambia tanto en su concepción que no es tan sencillo decir cuál es. La ciudad como objeto, dice Emanuel Loyodiche, dejó de existir debido a que ya no corresponde a un tema definido o concentrado. Ahora las personas habitan en territorios urbanizados, los cuales son una fusión de lo natural y lo artificial. Lo que hablábamos hace un momento de Atlixco, por ejemplo, ¿no? Es esto justo, cómo los lugares se van urbanizando, las manchas urbanas van creciendo. La ciudad desde un principio fue un invento del hombre, es una sociedad que cambia constantemente y cada vez a un mayor ritmo, dice Emanuele. No podemos concebir a la ciudad actual sino de manera abstracta, no está conectada en un sitio ya que se mueve y más bien consiste en una red de personas que comparte viviendas por un espacio de tiempo en determinado territorio y se rigen por leyes y limitaciones preconcebidas. Una de las principales características de las ciudades de hoy es que los distintos grupos que habitan el territorio que delimita a la ciudad lo usan también de diversas maneras, dice Emanuele Loyodiche, que estuvo aquí con nosotros en la Facultad de Arquitectura, hablando precisamente de su gran experiencia como arquitecto desde Italia. Son las 14:45. Para tener en cuenta. No, sí, sigue la actividad allá en la UCI Boca del Río. A ver, nos tocó aquí un acto proselitista. Es la representante de Ricardo Anaya. Están ya llegando al final, y están los representantes, no desaprovechan la oportunidad para decir voten por fulano de tal, ¿no? Bueno, recuerden que Radio Universidad Veracruzana es la única estación universitaria y comercial de todo México que se suma al Vinilitón 2018, Vinilitón 2018, que es este maratón radiofónico en el que radios universitarias de los Estados Unidos transmiten solamente música grabada en estos maravillosos discos que están hechos de vinil, ¿no? Los viniles se les conoce como tal. Bueno, desde el lunes hay actividades aquí en Radio V. Y principalmente en esta semana se proyectan películas a las 5 de la tarde. Los invitamos a que vengan hoy a las 5 de la tarde aquí al auditorio de Radio V. Hoy se va a proyectar la película Edén. Es una cinta francesa que narra la historia de un joven disc jockey y los orígenes del movimiento French Touch, cuyos líderes son el grupo Daft Punk. Entonces es lo que se podrá ver el día de hoy. Si ustedes quieren ver sobre estas historias de los discos de un disc jockey, quieren saber sobre la música, los aficionados a la música y todo lo que pasa alrededor de ellos, pues vengan a ver. Además, los que les gusta el grupo Daft Punk, pues sería muy bueno que vinieran a ver esa película el día de hoy, 5 de la tarde, Edén se llama, y pueden venir aquí al auditorio de Radio V. Son las 14:47. Alejandra Núñez de la Mora, investigadora adscrita al Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana, ofrecerá la charla taller Mamíferos Superpoderes de la Leche Materna. Qué buen nombre, ¿no? Mamíferos Superpoderes de la Leche Materna, en la que expondrá los componentes de este líquido alimenticio y las diferentes conductas que siguen los diferentes grupos de mamíferos al amamantar. La investigadora desarrollará este tema durante su participación en el programa Sábados en la Ciencia. Esto será el 21 de abril a las 11 horas en el Museo de Antropología. Este sábado será esta plática. Alejandra Núñez dijo que se dará, en eso tratará esa, en su plática, de dar un paseo muy general sobre la historia evolutiva de los mamíferos. Se conocerán cosas, cuáles son sus características principales de los mamíferos, y agregó que lo que los identifica evidentemente es la capacidad de producir leche materna para alimentar a sus crías, y que nosotros como humanos pues evidentemente somos mamíferos. La investigadora precisó que iniciará su plática con un poco de historia para dar a conocer de dónde venimos los mamíferos en términos filogenéticos y plantear un escenario posible de las investigaciones que se han hecho al respecto y de cómo surgió la lactancia como característica biológica. También apuntó que son los únicos que producen, los mamíferos son los únicos que producen fluido vital, pues de ahí que venga el nombre de mamíferos, ¿no? Por las mamas, que en un principio se hizo como una extensión del vitelo, que es un conjunto de sustancias nutritivas que se encuentran almacenadas dentro de un huevo que sirven para alimentar al embrión. Entonces, todo eso pues lo contenían los reptiles y anfibios. La evolución fue que se fuera creando las mamas para poder producir este líquido que es la leche, ¿no? Y en el caso de los mamíferos, el crecimiento es intrauterino y al nacer el vínculo continúa a través de leche materna. Es realmente fantástico, maravilloso, ¿no? Mágico todo este proceso de alimentación, sobre todo obviamente de las mamás para sus hijos. Entonces, este tema lo va a tratar Alejandra Núñez de la Mora, que va a explicar este proceso precisamente. También va a hablar que por muchos años se consideró la leche materna únicamente como un alimento por su capacidad nutricia, pero en los últimos 10 años se ha logrado obtener mayor información sobre su capacidad de alimentación y contenido biomolecular que dirigen el desarrollo físico, metabólico y cognitivo de la cría. Y evidentemente, pues también la leche materna se convierte en medicina para nosotros, es muy importante. Podemos decir que estamos viviendo un cambio de paradigma en cuanto a considerar la leche materna más allá de un alimento, porque tiene también efecto de protección inmunológica al transmitir moléculas, anticuerpos y células al infante. Hay evidencias recientes de que también transmite células madre, aunque se desconoce su implicación en el desarrollo. La doctora Núñez de la Mora se apoyará en ejemplos de otras especies no humanas para mostrar al público cómo esta secreción ha sido sujeta a selección por millones de años y es el único alimento diseñado para servir a la nutrición de un individuo en respuesta al ecosistema. Como les digo, es realmente algo que, para los que no conocemos las entrañas de cómo se forma la leche, es algo mágico. Mamíferos, superpoderes de la leche materna, lo expondrá en una plática taller Alejandra Núñez de la Mora, este sábado 21 de abril a las 11 horas en el Museo de Antropología. Son las 14:51. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Maribel Barradas Landa, directora de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, manifiesta que el balance es positivo para el deporte de la Universidad Veracruzana después del evento regional con el pase hacia la Universidad Nacional de Toluca 2018. Afortunadamente se dieron los resultados en prácticamente la mayoría de las disciplinas deportivas en las que esperábamos la clasificación a la Universidad Nacional. Fue difícil porque pues todas las instituciones vienen preparadas para esto. En halterofilia, todos los chicos que participaron lograron su clasificación. En baloncesto, fue baloncesto varonil. En el fútbol rápido fueron las dos ramas. En softball no logramos clasificar. En béisbol logramos la clasificación. En voleibol de sala las dos ramas. Y en fútbol asociación también las dos ramas. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. ahora sí, acaba de terminar el foro para la presentación y análisis de las plataformas electorales de los candidatos a la presidencia de la República, que se realizó allá en la UCI Boca del Río. Ya terminó, ahora sí acabó. Y el tema, los temas fueron ecología y cambio climático, desarrollo sustentable. Esperemos que pronto tengamos la información completa, ¿no?, de todo lo que se platicó ahí, porque sin duda alguna es muy interesante. Pero como decía, lo que nos alcanzamos a escuchar con Miguel Ángel Escalona, ¿no?, que pues no solamente se quede como plática, ¿no?, sino que estas agendas, se forme una agenda que lo tome muy en cuenta quien vaya a ganar la presidencia. Es fundamental. Bueno, La Palabra del Hombre, que es la revista emblemática de nuestra casa de estudios, tiene en puerta ya el número 44 de su reciente época, correspondiente al trimestre de abril-junio 2018, que al igual que los anteriores, trascenderá las fronteras de esta casa de estudios y va a llegar a lectores de Europa del Este, de Estados Unidos y diferentes partes de América Latina. Y fiel a su tradición, contendrá artículos de temas de vanguardia, una entrevista que hizo Lino Monanegui con Juan Villoro, el ensayo ganador del Premio Nacional al Estudiante Universitario de Brenda Pineda, así como el dossier con la obra del fotógrafo José Luis Cuevas, y en las imágenes interiores, las creaciones de Elisa Malo, alumna de La Esmeralda. Este número se está ya formando y se va a presentar en la próxima FILU, que está por iniciar ya el 27 de abril. La Palabra del Hombre se va a presentar el sábado 28 de abril a la 1:00 p.m. Entonces, pues, estén pendientes tanto de la aparición de La Palabra del Hombre como de la FILU. Nosotros ya nos vamos, que pasen buena tarde. Gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria, que tengan buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.